La Posta 96.5, cultural, comunitaria y educativa. Una radio hecha por vecinos, vecinas y organizaciones sociales. www.laposta.regional.com.ar La Posta 96.5, desde Cuartel Quinto.